Sección 17. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3. Capítulo 3. Confesión de un alma apasionada. Alyosha quedó largo rato pensativo luego que su padre le gritó desde el coche, pero lejos de apresurarse a obedecer, fue a la cocina a enterarse de lo que había pasado. Al salir confiaba que, por el camino, Dios le mandaría un rayo de luz en las dudas que le atormentaban. La orden gritada de que volviese a casa con la almohada y el colchón le tenía sin cuidado, sabiendo de sobra que aquellos gritos de apremio eran fanfarria de desfogue. Recordaba que un comerciante, celebrando su santo con unos amigos, que acabaron por enfadarse ante la insistencia de que bebieran más, rompió contra el suelo la loza y varios muebles, rasgó sus vestidos y los de su mujer, y por fin hizo añicos los vidrios de los balcones, todo para producir efecto. Al día siguiente, ya serenado, lamentaba la ruina de su vajilla. Alyosha sabía que antes de 24 horas, quizás aquella misma tarde, le dejaría volver su padre al monasterio. Estaba convencido de que su padre podría perjudicar a alguien, mas a él no. A él nadie le deseaba ningún mal, nadie podría ofenderle. Esto era para él un axioma y no se inquietaba un momento sobre el particular. Confiaba en sí mismo. Pero la gran ansiedad que le turbaba en aquellos momentos, precisamente porque no podía concretar los motivos, se derivaba del temor a una mujer, a Catalina Ivanovna, que con tanta urgencia le llamaba a su lado, por conducto de la señora Olakov. Esta cita había inquietado desde un principio su alma, dejándole una pena de que no pudieron distraerle los acontecimientos que habían luego sobrevenido. No era el ignorar lo que iban a decirle y lo que contestaría, ni la proximidad y el coloquio con una hembra lo que sobresaltaba su timidez, pues, aunque poco sabía de mujeres, vivió entre ellas hasta su ingreso en el monasterio. Era ella, Catalina Ivanovna, precisamente, quien le amedrantaba. La temió desde que la vio por vez primera y solo la había encontrado dos o tres veces cambiando escasas palabras. Recordaba que era bella, presumida, imperiosa, y no le daba temor su belleza, sino algo cuya vaguedad aumentaba su emoción espantadiza. Sabía que las intenciones de la joven eran de las más nobles, que quería salvar a Dmitri a pesar de su deslealtad, y aún reconociendo y admirando estos sentimientos generosos, temblaba a medida que se acercaba a su casa. Calculaba que a tal hora no encontraría a Iván, el amigo de ella, porque le retendría a su padre. No habría tampoco que pensar en la compañía de Dmitri. Estarían solos. Deseaba vivamente entrevistarse antes con Dmitri para ponerse de acuerdo sin mostrarle la carta, pero su hermano vivía lejos y de seguro que estaría ausente. Se detuvo un momento y se decidió. Santiguóse atropelladamente y sonriendo avanzó resuelto a casa de la mujer terrible. Aunque la ciudad no es grande, las casas están diseminadas y a cierta distancia unas de otras, y si había de seguir la calle mayor cruzando la plaza del mercado, daría un gran rodeo y acaso no le sobrará tiempo para ver a su padre, que estaría esperando con su presencia el cumplimiento de la orden. Esto le determinó a cortar el camino por las calles exteriores, saltando espinos y abrojos y atravesando las huertas que conocía palmo a palmo y cuyos dueños le sonreían y saludaban. Llegó a un huerto vecino, al de su padre, que rodeaba una casita en ruinas de cuatro ventanas donde vivía una anciana enferma con su hija. Esta, que había servido como niñera a varias familias ninajudas de Petersburgo, hacía un año que atendía a su madre y vestía lujosamente, aunque la extrema miseria les obligase a buscar el plato de sopa y el trozo de pan que Marfa les daba diariamente de limosna en la cocina de Fedor Pavlovich, pues la joven iba por la sopa, mas no empeñaba ni vendía sus ricos vestidos, algunos de larga cola, como le había dicho a Alyosha el mismo Rakitín, que se enteraba de todas las minucias. Esta, de los trajes de larga cola, no la volvió a recordar el novicio hasta el momento en que, rodeando el huerto, se le asoció a la idea de mirar a las ventanas y entonces dio con un espectáculo completamente inesperado. Detrás de la valla y al lado de un montículo, Dimitri se inclinaba fuera, accionando violentamente para llamar la atención, en silencio, con miedo manifiesto de ser oído. Alyosha se le acercó. «Gracias a Dios que se te ha ocurrido levantar la cabeza. Estaba a punto de gritar», murmuró Dimitri gozosamente. «Sube por aquí. Vienes que ni caído del cielo. Ahora mismo pensaba en ti». También Alyosha estaba contento, pero no sabía dónde agarrarse. Mitya lo asió del brazo con fuerza prodigiosa para ayudarle y, arrezagándose la sotana, el novicio brincó con la agilidad de un volatinero. «Muy bien, ahora vamos», dijo el otro con entusiasmo refrenado. «¿A dónde?», musitó Alyosha, viendo el jardín desierto y la casa a unos 50 pasos. «Pero si no hay nadie, ¿por qué hablamos quedo?» «¿Por qué? ¡Diantre!», exclamó Dimitri sorprendido de su voz recia. «¡Qué chascos da la pícara naturaleza! Estoy aquí en secreto y espiando. Ya te lo contaré todo, pero la fuerza del secreto me hace bajar la voz como un necio, cuando no hace falta. Vamos allá y no digas nada, pero antes quiero besarte». «Gloria a Dios en el mundo, gloria a Dios en mí», estaba repitiendo antes de que tú llegaras. Tenía el huerto poco más de una hectárea de superficie rodeada de árboles, entre los que abundaban el manzano, el arce, el tilo y la mimbrera. Lo demás, salvo algunas plantaciones de frambuesos y de grosellas y el cuadro de hortalizas que se veía junto a la casa, era terreno inculto que daba varios quintales de heno al que lo arrendaba durante el verano por unos rublos. Dimitri llevó a su hermano al más escondido rincón, donde una espesura de tilos, arbustos y plantas trepadoras crecían libremente enmarañados por las ruinas de una glorieta cuyo techo ofrecía aún algún abrigo. Dios sabe quién construyó este cenáculo. Quizá un coronel retirado, un tal von Schmidt, que hace 50 años era propietario de la finca. Las vigas de cuyo techo se pudrían, ya sin maderas de sostén y con los hierros de trabazón enmohecidos y amagando ruina inminente. En la glorieta se conservaba una mesa verde de madera, clavada en tierra, con algunos banquillos que aún podían sufrir el peso de un hombre. Alyosha, que había notado ya la excitación de su hermano, vio al entrar una botella a medio vaciar y una copita. «Es aguardiente», rió Mitya. «Ya sé lo que piensas. Aún bebe. No te hagas ilusiones. Desprecia la opinión del populacho y límpiate de dudas y recelos». «Yo no bebo, solo churrupeo, como dice ese puerco de Rakitín, tu amigo, que llegará a consejero de Estado, hablando de las excelencias del bebo rotear. Siéntate, quisiera estrecharte contra mi pecho hasta dejarte sin aliento, Alyosha, porque en todo el mundo, de veras, lo que se dice de veras, ¿entiendes? No quiero a nadie más que a ti». Pronunció las últimas palabras con exaltación y añadió: «A ti y a una bribona de quien estoy enamorado para mi ruina. No es lo mismo enamoricarse que amar. Uno puede sentirse enamorado de una mujer y odiarla al mismo tiempo. Acuérdate, aún puedo decirte sobre esto cosas muy divertidas. Siéntate a la mesa cerca de mí, que yo te vea. Estate quieto y calla, porque he de hablarte. Ya es hora de que te hable. Pero mira, hablaré quedo, porque nunca puede uno saber si no oyen las paredes. Te lo contaré todo. No me gustan las lecturas por entregas. ¿Por qué te esperaba con tal ansiedad ahora y todos estos días? Hace ya 5 que tengo echada el ancla en este sitio. ¿No lo sabes? Pues porque solo a ti puedo decírtelo todo, porque te necesito, porque mañana levantaré el vuelo, porque mañana será el fin y el principio de la vida. ¿No has soñado alguna vez que te caías a lo hondo de un abismo? Pues yo me siento caer ahora, pero despierto y no tengo miedo, ni lo tengas tú. Bueno, sí que tengo miedo, pero es agradable. Es decir, agradable no, pero es un estado de arrobamiento, de éxtasis, que el diablo lo entienda. Alma fuerte, alma débil, alma femenina, al diablo, me es igual. Ensalcemos la naturaleza. Mira qué sol, qué cielo tan puro, todo el follaje verde aún. Estamos en verano, 4:00 p.m. ¿Y qué paz? ¿Dónde ibas? A casa, pero quisiera ver antes a Catalina Ivanovna. ¡Oh, qué coincidencia! Es asombroso. ¿Sabes por qué te esperaba? ¿Por qué ansiaba verte con toda mi alma, con toda mi sangre? Para que fueras a casa de Catalina y a casa de mi padre, y a acabar así de una vez con uno y con otra, para mandarles un ángel. Hubiese podido mandar a cualquiera, pero deseaba mandar un ángel, y he aquí que te encuentro ya de camino. ¿De veras querías mandarme?, inquirió Aliocha con expresión dolorida. —¡Calla! ¡Ya lo sabías! —Ya veo que lo has comprendido todo, pero no hables, no me vengas con lágrimas y lamentos. Dimitri se levantó y quedó pensativo con el índice de su frente. —Ella te ha llamado o te ha escrito algo, por eso vas. De otra manera, no iríais. —Aquí está su carta —dijo Aliocha sacándola del bolsillo. Mi tía la leyó rápidamente. —Y tú ibas por el atajo. —¡Oh, dioses, benditos seáis, por haber dirigido sus pasos, por habérmelo traído como el pez de oro al pobre viejo pescador del cuento! —Escucha, Aliocha, escucha, hermano, quiero decírtelo todo, pues debo confesárselo a alguien. Un ángel del cielo ya lo sabe, mas ahora ha de saberlo un ángel de la tierra, y tú eres un ángel de la tierra. Tú entenderás, juzgarás y perdonarás. Necesito que otro, que no sea yo, me perdone. Escucha, suponte que dos seres desligados de todo lazo terrestre van a emprender el vuelo a lo desconocido, o al menos uno de los dos, y que antes de volar o de hundirse, busca al otro y le dice: «Haz por mí esto, algún favor de los que solo pueden pedirse en el lecho de muerte». ¿Cómo podrá negarse el otro si es un amigo o un hermano? «Lo haré, pero ¿de qué se trata? Habla pronto». «Habla pronto. Va, no tengas prisa, hermano, no pierdas la calma y la paciencia. No necesitamos correr ahora, ahora que el mundo anda de otra manera. Ay, Aliocha, qué lástima que no pueda llegar tu alma a la exaltación, al éxtasis. Pero ¿qué le estoy diciendo? Como si no pudiera. Soy un estúpido. ¿Qué digo, pues? Hombre, sé noble. ¿De quién es esto?». Aliocha determinó esperar con paciencia, creyendo que su misión empezaba tal vez allí. Mitia quedó un rato pensativo, de codos en la mesa y la cabeza entre las manos. De pronto rompió el silencio. «Aliocha, eres el único que puede oírme sin reír. Quisiera empezar mi confesión con el himno a la alegría de Schiller, An die Freude. No sé alemán, no sé más que eso. No creas que desbarro por chispa, que estoy bien sereno. El aguardiente lo es todo, pero yo necesito dos botellas para parecerme a Sileno». Con su cara rubicunda sobre el asno que tropieza. «No he bebido ni medio cuartillo y no estoy achispado. No estoy achispado, pero estoy iluminado, porque voy derecho a resolver para siempre el problema. Perdona el chiste y todos los que se me ocurran durante el día. No te impacientes. Cuanto diga es lo que tengo que decir. Hablo seriamente y voy al grano. No quiero tenerte en suspenso. Aguarda. ¿Cómo empieza?». Alzó su frente pensativa como para recibir la inspiración y comenzó con entusiasmo. Salvaje y temeroso en su caverna se ocultaba el desnudo troglodita. El nómada sin techo andaba errante, devastando las fértiles campiñas. Con su lanza y sus flechas por las selvas, el feroz cazador se extraviaba. ¡Ay de quienes las horas arrojasen a aquellas duras y enemigas costas! Desde la cumbre del altivo Olimpo desciende rauda a la maternal Ceres en busca del oculto paradero de su raptada hija Proserpina. La diosa no halla asilo en esta tierra, adusta ni acogida hospitalaria. Entre los hombres ni es testigo un templo del culto de los dioses. Ni de los campos ni de los viñedos se coge el fruto para los festines. Solo carnes sangrientas de las víctimas del sacrificio humean en las aras. Y a donde quiera que la triste diosa convierta su mirada, contempla en la más vil degradación la pobre humanidad degenerada. Rompió en sollozos y cogió una mano de Aliocha. «¡Oh, amigo, amigo! Aún nos hundimos en la misma degradación. Todo es dolor para el hombre sobre la tierra. Por doquiera le acecha la duda y el tormento. No me creas un bruto que, vestido de uniforme militar, se refocila revolcándose en la zahurda de los vicios, que casi no pienso en otra cosa más que en este hombre degradado. Y si no me engaño, Dios no lo permita, pienso tanto porque yo mismo soy ese hombre». Si quiere subir limpio de vileza, hasta hundir en la luz su digna frente, vuelva el hombre a su antigua madre tierra, abrazado a su seno para siempre. Mas la dificultad está en la manera de compenetrarse con la madre tierra. No puedo estrecharla en un abrazo, no puedo hender su seno. He de hacerme campesino o pastor. Avanzo y no sé si me espera la ignominia o la luz y la alegría. Es lo que me trae inquieto, porque todo lo de este mundo es un enigma. Siempre que me hundo en el fango de mi envilecimiento, lo que es harto frecuente, recito estos versos a Ceres y al hombre. ¿Acaso me enmendé? Nunca. No en vano soy un Karamazov. Y cuando caigo al abismo de cabeza y los pies en alto, siento el gozo de tan humillante actitud y me enorgullezco. Y desde el fondo de mi vileza elevo mi plegaria. Que yo sea maldito, que sea bajo y detestable, pero que pueda, al menos, besar la orla del velo en que mi Dios se esconde. Aunque sea la propia hechura del diablo, soy tu hijo, Señor, y te adoro y siento la alegría sin la cual no puede vivir el mundo. Hinche la alegría eterna, el alma de todo ser, y en la copa de la vida desborda cual lava ardiente. Por ella la humilde brizna hacia la luz se levanta, el sistema solar rompe el caos y las tinieblas, y se pueblan los espacios de mundos que el sabio ignora. De los senos generosos de la gran naturaleza mana la eterna alegría que bebe todo el que alienta, pájaros, bestias, reptiles, van donde ella les lleva. Ella da al hombre el amigo, el buen vino y la corona, el trono de Dios al ángel, al insecto, la lujuria. Basta ya de poesía. Siento mis ojos preñados de lágrimas. Déjame que llore. Todos reirán de este necio antojo, pero tú no. A ti te brilla la mirada. Basta de poesía. Quiero hablarte ahora de los insectos a los que Dios hizo lujuriosos. Yo soy este insecto, hermano, y a mí especialmente se refiere el verso. Todos los Karamazov somos como insectos, y en ti mismo, aunque eres un ángel, vive este insecto y moverá una borrasca en tu sangre. Tormentas, porque la concupiscencia es una tormenta. Peor aún, qué terrible, qué imponente es la belleza. Es terrible porque no ha sido abrazada, ni podrá serlo nunca, pues Dios no nos pone más que enigmas. Nos limita y por todas partes vemos contradicciones. Soy un ignorante, hermano, pero he reflexionado mucho sobre esto. ¿Qué de misterios hay en este mundo? Es terrible. Pesan sobre los pobres mortales demasiados enigmas y nos las hemos de componer para resolverlos, los que es lo mismo que querer pasear a pie enjuto por el agua. La belleza. Yo puedo imaginar que un hombre de gran cordura y clara inteligencia comience con el ideal de la Madonna y acabe con el de Sodoma. Pero lo más espantoso es que un hombre que lleva en su alma el ideal de Sodoma no solo no renuncie al ideal de la Madonna, sino que este ideal inflame su corazón como en los días de su inocente juventud. El hombre es demasiado difuso en sus concepciones. Yo quisiera concretarle. El diablo sabe si sería esto mejor. Lo que ante el alma es vergonzoso aparece ante el mundo como bello. ¿Hay belleza en Sodoma? Créeme, para la mayor parte de los hombres la belleza se encuentra en Sodoma. No lo sabías. Lo peor es que la belleza es tan misteriosa como terrible. Es una lucha entre Dios y el demonio, y el campo de batalla es el corazón del hombre. Pero siempre habla uno de lo que le duele. Escucha, vamos a los hechos. Fin de la sección 17.